sabrás qué es lo que se siente. Ay, pero mira, mira que ojo por ojo y diente por diente, con mi venganza sabrás qué es lo que se siente. Volviendo a la tarima, Yosimar, Martín Guevara y los muchachos de la noche.